pasitos son tan bonitos cuando están gozando el mambo. Que su carita, su cinturita conmigo están acabando. Yo le pregunto hasta cuándo llegaremos a la meta. Ellas locas por el mambo y yo por la mamboleta. Ellas locas por el mambo y yo por la mamboleta. Mamboleta, mamboleta, mamboleta, mamboleta. Ay, cara de chancleta.